sea, ¿habéis visto el trailer de la nueva de la iglesia? Sí, no, ni ganas. Hace tiempo. No, no, a mí este tío me encanta. Se le va la castaña. Pero se le va la castaña. Las brujas de Zugarramurdi. Ah, bueno, estará basada en hechos reales, ¿no? No lo sé, pero... Sí, ¿no sabes la historia? Sí. Claro, la bruja de Zugarramurdi. ¿No sabes la historia? Ah, pues no sabía que era... Pues imagínate. Sí, sí, van todos los pillicos de España para allá. Todos los que tenían de todo. De politoxicómanos, mongi, de todo tipo. A que se le curara porque serían que estaban endemoniados. Sí, sí. Madre mía. Es como eso, la Virgen, claro, de Carmen. Hasta que un día vino un general de la Guardia Civil y dijo que como pasara un loco más, que se lo, que empezaban de tiro y se acabó. Ya se acabó. No me acuerdo la frase épica, pero la voy a buscar. A ver, brujas, carne y papeles. ¡Viva España! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Palo! Frega. Arrancamos este programa número 14 de la cuarta temporada. Arrancamos con alguna que otra sorpresita y arrancamos sobre todo bastante contentos de volver un poquito ya a la rutina, de ver cómo este veranito se va acabando, le quedan los últimos coletazos. Pero bueno, hoy os traemos un programa bastante cargadito de contenido, sobre todo con alguna noticia importante que tenemos en notición y también con la mirada puesta en el futuro un poco en ese programa especial que estamos preparando, que o puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero seguramente algo saldrá. ¿Cuándo? No se sabe, pero algo saldrá. Es el gran cuadro del siglo XX. Así pues, hoy tampoco es que seamos la gran marabunta de zumbados, porque aún hay gente que aprovecha el último cortazo de las vacaciones o el veranito, así que estamos los que estamos, somos los que somos, y lo haremos lo mejor posible, eso es ya por descontado. Y pues, antes de presentar, evidentemente, me toca decir la noticia del día, la noticia del zas en toda la boca, y es que a Nintendo se le van acrecentando los problemas. Madre mía, cómo está la vida. Y si ya hablábamos del tema de que se, los jugadores se iban de la Wii U, que no vendía, que si tal, que si pascual, ahora les ha salido una jubilada francesa llamada Nicole Walter, que es terapeuta, osteópata, ya está jubilada, tiene 75 años y les ha demandado por el Wii Balance Board. ¡Hostia! Según se informa, parece ser que esta mujer hubiese patentado algo parecido, como una tabla donde te informaba sobre la mejor posición para poder hacer ejercicio, ya allá en el 1986. Solo que, como las patentes tienen un tiempo de vida y demás, Nintendo pues le habría pasado la mano por la cara y se habría quedado con esa patente más tarde para hacer la Wii Balance Board. En definitiva, parece ser que la francesa no se ha quedado en casa, no se ha quedado calladita y les ha demandado, les ha denunciado y se está considerando un posible acuerdo. Evidentemente esto llegaría a una compensación económica, supongo que para ambas partes, para no llevarlas a juicio. No sabemos si incluso pudiendo llevar a juicio Nintendo podría llegar a perder. Lo que sí que es curioso es que no es algo novedoso el que Nintendo vaya teniendo problemas, ya no solo tema de jugones, sino que ahora salen franceses y jubilados por todas partes y les demandan. Así que no sé qué opinarán nuestros tumbados sobre este tema, pero seguramente tienen algo que opinar. Así que vamos a empezar con las presentaciones habituales, empezando por el señor José Jabalí. Muy buenas noches, José, ¿cómo estamos? Me echaron droga en el Colacao. Pues muy buenas, chicuelos, muy bien, muy bien. Pasando un día fantástico, fantástico. Y lo de esta mujer, lo de la patente, bueno, me parece surrealista. Lo primero, que no se haya dado cuenta antes, cuando ya la Wii ha perecido. Y luego, pues bueno, el hecho de patentar una tablica que es para hacer ejercicio, creo que el Balance Board, y mira que no es santo de mi devoción, pues no tiene mucho que ver con eso. De hecho, no es para un uso terapéutico, sino porque es para entretenimiento. En fin, aquí la crisis que agudiza, entre comillas, el ingenio. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Continuamos con el hombre más mordaz del Indie Podcast, el señor Robert. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Pues muy buenas, encantado de estar aquí una vez más, que el veranito pasa despacio y ya tenía ganas de volver. Y bueno, de la señora, como dice José, ida de olla total. Yo creo que se está metiendo en un berenjenal, porque meterse con Nintendo, con el ejército de abogados que tiene que tener, no creo que le va a salir más caro que lo que va lo que podría ganar, si es que gana algo, así que bueno, mejor que se quede en su casita haciendo calceta o algo así, porque va a estar mejor. Todo un caballero y un verdadero hombre viejo. Continuamos con señor Seth Gramonde. Tito Seth, muy buenas noches. Más de campeón por la vida. Saludos a todos. Sobre el tema en cuestión, yo quisiera comentar que no es la primera vez que nos encontramos esto aquí en el mundillo este. No olvidemos que el PlayStation 3 salió sin funciones de vibración en el mando, supuestamente porque no podía usarse la inclinación del mando junto con la vibración. Mentira, lo que tenía era un pleito estupendo con otra compañía sobre el tema de la vibración, a Kojima precisamente con el tema de la canción de Metal Gear. O sea, ya ha habido muchas movidas de estas, pero hay que entender que las patentes funcionan a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial. Y si la patente perdió su efecto, veríamos a ver por dónde puede salir aquello. Estos son los zumbados que tenemos para esta noche, los zumbados habituales. Estamos esperando que venga a nosotros el señor Ruedizzi, que en principio a lo largo del programa se conectará. Hoy no estarán con nosotros ni Lons ni Ricky Knight, pero en contraposición, ya que hemos venido del veranito, ya que ha estado por aquí bastantes programas, ya que nos ha dado por saco y más, pues hemos querido hacerle un pequeño regalito y decirle, venga va chaval, vente con nosotros. Así que ha pasado de ser becario, ahora ya llega al grado de zumbado. Esperemos que dé la talla, seguramente, yo creo que sí, si no le van a haber muchas hostias. Y es que estamos hablando del señor Sir Chal. Charlie, muy buenas noches, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal se ve el mundo desde la posición zumbada? Estamos perdidos. Bueno, hoy es un día grande, ¿no? Para mí, para todos en general. Hoy es el día que ha llegado Gareth Bale al Real Madrid, he llegado yo al Indie Podcast. No sé qué más puede pedir la gente. No, hablando en serio, estoy muy a gusto de poder formar parte de esta familia de la que ya me consideraba un miembro más, aunque no fuera a nivel oficial. Pero intentando dar lo mejor de mí mismo y mi máximo grado de zumbadez para poder defenestrar a todo lo que tenga que ver con Nintendo. Oye, yo tengo que informarte que estás mirando los libros contables y que tu cambio de categoría profesional no incluye un ascenso, ¿eh? Tenlo en cuenta. O sea, quiero decir que no vas a tener mejora económica al respecto. Mierda. Es más, que nos tienes que dar el jamón que te falta. Hombre, tengo dos, uno en cada pierna y uno en el medio. Bueno, pues eso. Pero me dais una paletilla y lo sabes. Pues bueno, señores, ya dejándonos de gastronomías varias, de cosas que se comen, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a abrir el programa con un juego precisamente de pata negra, un juego español, un juego creado por un catalán, un barcelonés. Es el llamado Unepic, un juego que sorprende porque es un gran juego de rol y acción, que ahora comentaremos en profundidad. Luego hablaremos sobre, evidentemente, la que juegas, el pupurrí, y en el notición vamos a tener dos noticias bastante suculentas. La primera es en relación a Microsoft y Xbox One, que parece ser que ya no requeriría obligatoriamente de llevar Kinect. Es una noticia que al principio cuando se anunció la consola se decía que sí, que obligatoriamente tendría que llevar Kinect, ahora parece ser que no, y es posible que salgan nuevos packs o packs de la Xbox One sin el determinado aparatito. Y la segunda noticia, y es que, lo dicho, pobre Nintendo, es que le caen palos por todos lados. ¿Por qué es esta vez? Pues bueno, hace apenas, pues, qué sé yo, 5 o 6 días de contando el día de grabación, más o menos, 4 o 5 días, que apareció una noticia llamada Nintendo 2DS aparece en el mercado. No nos lo podíamos creer, parecía una broma, un fake, algo de cachondeo de los Santos Inocentes, del April Fool's Day, pero no estábamos ni April Fool's Day ni el Día de los Santos Inocentes, era agosto y la noticia era real. Nintendo parece ser que va a sacar una nueva revisión de la 3DS, la portátil, esta vez sin el 3DS, curioso, y aparte con un formato bastante ortopédico. No quiero aunque le echéis caña al asunto, quiero que esperéis, aunque sé que os va a costar morderos la lengua, pero esperemos a la notición, porque ahí sí que os podéis desahogar y desfogar y decir lo que queráis sobre Nintendo, porque la cosa tiene telita. ¡No! Y yo que ya había preparado mi hacha. ¡Digo! Nosotros sí que sí, no nos vamos a enrollar más, y vamos a proceder a empezar ya el programa entrando en la sección El Consejo de Sabios. Vale, al entrar en la mazmorra, dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso. Las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente. ¿Qué hacéis? cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo. Vamos a ver, listillo. ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse? Joder, en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos. ¿Pero qué paquete eres? La gracia del rol es que se usa el sentido común. Anda, aparta y deja trabajar a un clérigo. Tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes. ¡Volved al averno del que procedéis, bestias malignas! ¡Eh, cabrones! ¡Que me habéis apagado la luz! ¡Que estoy meando! Como queráis, pero aviso de que a oscuras no tengo puntería. ¿Pero qué es esto, macho? ¿Paredes de piedra, columnas, oscuridad? ¿Pero dónde coño estoy? ¡Joder, claro! Fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica en la cerveza. ¡Estoy teniendo alucinaciones! ¡Wala, cómo mola! ¡Es súper real! Parece que tenemos un invitado. Y viene desarmado. ¿Eh? No, qué va, pero si yo ya me iba. De ninguna manera. Dejadme que os ofrezca mi hospitalidad. ¿Ah, sí? Bueno, no quiero molestar, ¿sabe? Siempre hemos hablado en Indie Podcast que estamos muy a favor de esos desarrollos pues más casuales, más indie, evidentemente sin dejar de lado las grandes producciones que también nos gusta jugar, pero bueno, siempre nos hace mucha gracia intentar poner los manos encima a juegos que pues eso, no provengan de las grandes empresas, de las grandes compañías, y cuando es un caso como el que estamos tratando ahora, como es un Epic, que merece la pena ser contado, pues estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí entre nosotros en el Consejo de Sabios. Y es que este juego apareció en 2011, en el 30 de septiembre, en una versión bastante prematura, la cual poco a poco se ha ido mejorando a llegar ya al juego que tenemos hoy en día, que de hecho se puede encontrar en Steam, en Desura. El juego Unepic ha sido creado por un español, un chaval llamado Francisco Tellez de Meneses, y el juego es un juego de plataformas, acción y rol. La historia, siempre del ámbito del cachondeo, habla de unos chicos que están haciendo una partida de rol, están jugando pues como jugaríamos cualquiera en una partida de rol, pues eso, las patatas, la Coca-Cola, jaja, jiji, no sé qué. Uno de ellos se va al servicio y cuando acceder al servicio, de golpe y porrazo se encuentra que ya no está en un servicio del casa de su colega, sino está en un castillo medieval. De repente se le mete un espíritu, una sombra, un fantasma, el cual parece ser que no le cae muy bien, y a partir de aquí empieza la aventura para que el jugador deba explorar el castillo e intentar averiguar qué está pasando, por qué está metido ahí y si puede salir vivo de tal situación. Bueno, pues como dice Moniki, es un juego de rol muy al estilo, bueno, juego de rol. Es un juego de plataformas, rolero. Y es un Metroidvania, diría yo, ¿verdad? Más o sí, menos. Es como un Castlevania, un Metroid. Es una el Metroid de NES. Estamos hablando, obviamente, de Metroid y Castlevania de NES. Que nadie se piense en Metroid Prime o Castlevania Lord of Shadow. Son los juegos de los 80, vaya. Y sí, de lo que bebe realmente este juego es eso, de los juegos clásicos de los 80 de Metroid, de Castlevania. Y lo que hace es un juego muy sencillo, en apariencia muy sencillo de controlar, muy sencillo de manejar, los ataques, los saltos, todo es muy, muy estilo retro, pero luego tiene unas mecánicas bastante, no complicadas, pero bastante difíciles de llegar a manejar al 100%, en el que puedes levelear y puedes darle a tu personaje siempre un toque característico, ¿no? No tiene por qué ser siempre un ataque o un personaje que sea de melee. Puedes hacer un mago, puedes hacer un arquero. Siempre desde la limitación del scroll lateral 2D en el que se desarrolla el juego. Y luego, aparte, tienes un inventario muy grande en el que puedes coger cientos de objetos con los cuales, bueno, pues puedes hacer diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, las pociones. No simplemente te tomas una poción, sino que al tomarte la poción se te queda el frasco de cristal, que es muy importante para luego poder rellenarlo creando otro tipo de, digamos, de pociones, como puede ser pociones de maná o pociones de vida. Entonces el juego es un juego bastante completo, con un, digamos, desarrollo clásico. Sí, de hecho, el juego, y lo comentabais, lo ha dicho Sello, el Metroidvania, un juego de palabras de Metroid y Castlevania, haciendo referencia al Super Metroid, al Super Nintendo y al Castlevania Symphony of the Night de la PlayStation. Es eso lo que recuerda, sobre todo en la página, si entráis en su página, también dice que está inspirado en el juego The Maze of Gallius para MSX, que sacó también Konami, y la gracia está eso, que es una mezcla, un potipoti, una mezcla de esto, este tipo de juegos, con un toque diferente. ¿Qué, cuál es ese toque? Es el humor, y ya no solo el humor de las conversaciones y las situaciones, sino que es la aparición de muchos elementos de otros juegos, cines, series, que pues, un elemento de ciencia ficción, de friki, de cachondeo, que aparte hace que te inspire el jugar, que te le quieras meter horas, más que nada por eso, para ver qué te encuentras. Ya digo, nos podemos encontrar referencias al WoW, nos podemos encontrar referencias al Diablo, incluso podemos encontrar por ahí al almirante Ackbar de Star Wars, no sé, cualquier elemento así bastante conocido dentro del mundo, entre comillas, friki, es posible que nos podamos encontrar en un Epic. Hay que decir que el juego tiene un tema interesante con los gráficos. Realmente, como lo hizo él solo, los gráficos no es que sean una maravilla, pero sin embargo ha conseguido con el tema del postprocesado, la sombra, la forma de la iluminación con las luces, me refiero a las velas y demás, la ambientación es tan buena que, aunque, o sea, si tú pudieras desactivar todos los efectos y ver el escenario tal cual, no es que tenga un detalle altísimo, pero sin embargo el tío lo ha conseguido disimular muy bien, porque este hombre lo que tiene es que no es dibujante, entonces ha hecho lo que ha podido, pero lo ha hecho tan bien que destaca cantidad lo que se ha conseguido, ¿eh? Sí, da el pego 100%, ¿eh? Sí, sí, es un juego que visualmente no desentona para nada. Es un juego que a los más puritanos pues incluso les puede gustar, porque digo, los gráficos, la gráfica, aunque no es gran cosa del otro mundo, pues cumple como tiene que cumplir. Hay dentro del castillo, porque toda la acción se desarrolla en el castillo, hay varias secciones, divisiones del castillo, y cada una pues está muy bien configurada, muy bien determinada. Pues podemos encontrar lo que es el castillo como tal, podemos encontrar una sección de la biblioteca, catacumbas, el jardín. Ya digo, los gráficos no siempre son los mismos, sino dependiendo de la sección que estemos van a ir variando, cosa que aún así también es algo de alabar, decir, ostras, pues se nota que no estoy siempre en un castillo, sino que voy cambiando de sección, y yo lo noto, no porque me diga una letra, estás en tal sitio. Aparte de la misión principal, también existen quests secundarias que bueno, pues lo típico del juego de rol, ¿no? Te hace desbloquear magias, armas, objetos, y bueno, no tiene una gran variedad las misiones secundarias, porque siempre son ir a recoger algo, ir a matar a alguien, pero sí que es cierto que le da un toque diferente al juego, le da un poquito más de variedad. Aparte, lo cachondo que es el juego, porque el juego tiene un humor bastante en la línea de lo que se vio, por ejemplo, en Borderlands, ¿no? Es un humor muy ácido. El rollo ese del humor sí que le da un toque diferente al resto de juegos indie que hay ahora mismo en el mercado. Aparte que no hay ninguno que sea de este estilo, que no sea un compendio de tantos géneros, sí que es cierto que este juego se le nota siempre, desde el primer momento, algo diferente. Sí, sí, sobre todo es lo que dices, ya no solo por el cachondeo, sino por eso, los diálogos, las situaciones. Por ejemplo, si mal no recuerdo, hay una misión secundaria que debes fertilizar a orcas o trolls, otra que debes resolver o saltar una serie de trampas. Hay variedad, la verdad es que hay variedad, sobre todo con este toque más humorístico. Pasa que no nos hemos de dejar llevar a engaño. El juego en sí no es, o sea, es, no es, no es, está bien, no es difícil, pero no es eso de un paseo y au, no, o sea, el juego es complicadete, en los niveles de dificultad altos es bastante difícil y tienes que estar bastante al loro de ver cómo salir de todos los entuertos, porque cuesta a veces pues eso, pelear con alguien, empiezas a pelearte, a lo mejor te lanzan un hechizo, te envenenan, te estás quemando, puedes morir fácilmente, así que no es un juego fácil, sino que requiere al menos concentración y sobre todo estar al loro de las mil cosas que te pueden pasar porque puedes morir en cualquier momento. Sí, porque aparte de los enemigos, no es solo, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Castlevania, no es solo ir o el enemigo viene hacia ti y le pegas y se acabó, sino que los enemigos pueden atacarte o no. O sea, te van a atacar desde cerca, desde lejos, hay enemigos que huyen y lo que hacen es desaparecer con magia, desaparecen y aparecen en otro sitio. Tienen ataque distancias cortas, distancias largas, entonces no es simplemente un juego en el que tú avanzas y vas matando todo lo que te puedes encontrar. Es como dice Amu, te pueden envenenar, te pueden quemar y, por ejemplo, daño de veneno si no tienes lo que viene siendo un contrahechizo o un antídoto para según qué cosas, te las puede ver muy, muy, muy, muy jodidas. O sea, puedes morir muy fácilmente en este juego. Bueno, pues ya que estáis hablando tanto del humor y tal, me gustaría, bueno, el humor cachondo, me gustaría preguntar si el juego está doblado, porque no sé, siempre los juegos que son así de cachondeo con doblaje, si es un buen doblaje, ganan mucho, y me gustaría saber si este juego lo tiene. No solo es que esté doblado y traducido a varios idiomas, obviamente incluyendo el castellano, es que incluso cuando lo hicieron, o sea, al principio no tenía voz, pero se hizo un proyecto secundario para conseguir doblajes, y hoy por hoy pues ya tiene un doblaje en condiciones. Creo que no, vamos, yo diría que no es de estudio profesional, pero la verdad es que está, es muy resultón, ¿eh? De hecho, corregime si me equivoco, pero yo diría que la voz del protagonista principal es la del amigo Baxa, en el que el creador de del Spec Ops, el amigo de Lons, yo diría que es su voz, si mal no recuerdo. Por eso me refiero que es un doblaje, sí, no es profesional, evidentemente, pero hay que decir que las voces cumplen y están muy bien puestas, muy bien entonadas, y la verdad es que la conversación que más se dará es casi siempre entre el protagonista y la sombra o el fantasma, que el espíritu que lo posee, y ya digo, ambos doblajes están muy bien realizados. Es algo que te gusta oír, que te ríes ya no solo por la broma, sino por los tonos en los cuales hacen esa broma. Estoy de acuerdo con vosotros en el tema de que el doblaje no es tan profesional como en otros juegos o otras películas que hemos visto, ¿no? Sobre todo, siempre meto yo, por ejemplo, Borderlands 2, que me parece un doblaje perfecto. Y creo que ahí es donde se es más injusto con el tema de los dobladores. Porque como no son voces que son 100% conocidas por todo el mundo, en ocasiones nos suenan un poco raras. Pero sí que es cierto que el doblaje, la entonación y todo es, se puede decir, perfecto o casi perfecto. Cumple perfectísimamente y es mucho mejor que cosas que hemos escuchado en otros juegos que no voy a nombrar por vergüenza torera. Dejando un poquito el tema del doblaje, entrando en la jugabilidad del juego, nos encontramos, pues es un juego de plataformas en la cual acción directa, y nosotros pues podiendo llevar con teclado, ratón o incluso con mando si tenemos para poder configurarlo, deberemos llevar a nuestro desdichado héroe por todo el castillo. Y ¿cuál es la gracia? Pues bueno, como decíamos, también tiene parte de juego de rol, pues tenemos niveles, para subir niveles pues en nuestra disciplina, en hachas, armas, bueno, hachas, espadas, lanzas, dagas, cada una, pues evidentemente si no tenemos el suficiente, cuando vayamos encontrando ciertos tipos de armas pues no podemos utilizarlas. Si queremos, también podemos centrarnos en ser ataque a distancia, que sería pues con los arcos y diferentes tipos de flechas, o también podemos centrarnos en la magia y pues atacar con varitas, pociones, hacer alquimia, mejorar pues nuestro nivel en pociones, etcétera. También podemos intentar hacer un medio híbrido, es decir, no sé, las posibilidades son bastante grandes a la hora de hacernos nuestro personaje. No tenemos ninguna limitación, podemos ir subiendo los niveles que queramos, y pues eso, como decía Charlie en un principio, la misión, el objetivo del jugador va a ser tener que recorrer el castillo. No es que sea un escenario abierto, sino que nos van guiando más o menos por donde tenemos que ir, pero sí que tendremos pues la opción de hacer las secundarias o explorar un poquito más que la misión principal, cosa que nos va a ir muy bien porque seguramente conseguimos más dinero, más nivel, más experiencia para poder mejorar un poco nuestro personaje. Hombre, tiene algunos fallos el tema de la jugabilidad, porque es normal, o sea, es un juego hecho por una persona. Pero sí que es cierto que en algunos casos, cuando saltas detrás de algunos enemigos, estos se quedan un poco estáticos y no te atacan, o tardan mucho en atacarte. Pero bueno, son pequeños fallos que es normal para un juego hecho simplemente por una persona. También he de comentar un poco a tono personal que tiene los personajes muy pequeños, pero creo recordar que tiene unas opciones para ponerlo en modo portátil, que creo que era que hacía un pequeño zoom. Lo que pasa es que, claro, al activar esa opción pierdes la capacidad de ver la pantalla completa, que es como está pensado el juego, pero vaya, aún así se puede jugar también. Creo que está pensada para portátiles. Hombre, yo te voy a decir que lo juego en una pantalla de 42 pulgadas y se me rescala correctamente el juego y lo puedo jugar bien. Mejor, porque yo probé la versión anterior a la que es ahora, que no tenía esa opción, y sí, los personajes eran muy pequeños, o sea, bien. Y la nueva versión, que salió pues relativamente hace poco, ya ese rescalado ya te hace más grandes personajes, teniendo posibilidad de ver toda la pantalla completa y puedes jugar sin ningún tipo de problema. Luego también, por lo visto, hay otra de las opciones, que es el multiplayer, en la cual puedes jugar junto con otro amigo, si mal no recuerdo. Estamos un poco indecisos porque es algo muy nuevo que se ha puesto hace muy poquito, y es una opción, pues bueno, que la gente lo demandaba, el poder jugar con amigos en plan cooperativo. Y no sé si hay también un modo competitivo, creo que no, o si no se ha puesto ya, estará en breve para ponerse, es una idea que tenía el creador. Pero lo que sí que hay es la forma de poder jugar en cooperativo para pasar los niveles juntos. Digo que puede ser curioso también, pues eso, jugar con alguien e intentar descubrir el castillo, descubrir los secretos. El juego en sí tiene logros, tiene bastantes logros que puedes ir a hacer, como por ejemplo iluminar toda la parte del castillo. Incluso tiene retos, que eso ya es más complicado, bastante más complicado, que es el juego pues te insta a hacer alguna que otra proeza dentro del juego. Una que la hice, pero costaba una barbaridad, no sé si alguno de vosotros la ha hecho, es estar en un puente y te cae en un montón de rocas y aguantar un minuto. Era un minuto de reloj y, hostia, era bastante complicadete. Pero bueno, luego en principio quizás eso te decían que daban mejoras para luego armas y demás. No sé si se va a implementar o no, pero bueno, como podéis ver, es un juego que aún no está del todo terminado. Aún le falta pulir ciertas cosas e introducir ciertos elementos que el creador pues está trabajando en ello. En conclusión, yo creo que tenemos un juego bastante bastante bueno, que siendo indie no es demasiado caro y yo creo que va a aportar muchas horas de diversión, y que yo creo que tampoco hay que jugarlo ni mirando con lupa los gráficos ni nada. Hay que dejarse llevar por este mundo divertido, pero que tiene un buen reto, dejarse llevar por este mundo que a fin de cuentas ha salido de la mente del autor y que tiene escenas muy espectaculares y diálogos muy muy memorables. O sea, yo me quedo con eso y recomiendo bastante el juego. Bueno, pues simplemente eso, lo que ha hecho Seth. Y bueno, es un juego bastante largo para ser un indie, unas entre 8, 10, 12 horas te puede durar, o más, depende del tiempo que le quieras echarle y del nivel de dificultad. Y bueno, simplemente un juego totalmente recomendable a un precio bastante asequible y que te puede reportar bastantes buenos ratos y un poquito de humor que nunca viene mal. Hasta aquí el análisis de este juego, el llamado Unepic. Estamos intentando a ver si podemos convencer al creador para que pueda pasarse una noche a hablar con nosotros, hacer una pequeña entrevista y que nos cuente todo lo posible sobre este gran juego. Y bueno, ya os instamos que son, si mal no recuerdo, 7 euros en Steam, 6-7 euros. No es muy caro, es bastante, bastante barato. Incluso en la página web podéis encontrar packs que sí valen un poco más, 10-12 euros, en los cuales podéis conseguir armas mejores o trajes mejores para subir de experiencia más rápido, etcétera. Pero bueno, aún así no deja de ser un precio muy muy asequible por un producto nacional, un producto de muy alta calidad y un producto que va a echar horas y horas y horas si queréis sacarlo todo, porque es un juego que merece la pena. Me emociono. Me emociono. Mira. A new warrior has entered the ring! Antes de continuar el programa, vamos a tener que dar el saludo pertinente al señor Rudici, que ha podido pasarse aquí con nosotros. Así que, señor Rudici, ¿cómo estamos, señor? ¿Cómo va la vida? Un abrazo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buenas noches, más vale tarde que nunca. Pues muy bien y sorprendido lo que escucho ahora de un Epic, me lo habéis vendido. Yo creo que me lo voy a quedar pillando porque lo habéis puesto muy bien y con eso hay que apoyar el producto nacional. Y nada, encantado de estar por aquí, saludo a todos y ahora a ver de quién toca hablar, que no sé ni de qué toca. Pues vete preparando, Rudici, porque en el notición vamos a tratar de Nintendo la 2DS y no sé, muchos palos ya van para ti, ¿eh? Así que avisaos. A mí, si yo dos así no veo la 2DS, me cago en la puta. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Pues pasando ya de la sección, vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Pues eso, chicos, simple y nimio, ¿a qué estés jugando? Rudici. Estamos hablando de infancia, ¿eh? De críos muy pequeños, de adolescentes. Pues tal y como ha dicho Charlie, al FIFA no, porque no tengo mando en el PC. Pues mira, recientemente he vuelto a tocar el Borderlands con el señor Ricky Snett y Baque, y a lo que estoy jugando ahora es en el Slave, juego que lo cogí creo que con demasiadas ganas porque me está decepcionando bastante. ¿Qué dices? ¿Eso que te dejé yo? ¿Te lo pude dejar yo? ¿El Slave? Sí, sí, tío. Más repetitivo que el ajo, es lo mismo. Sí, es bastante aburridito, ¿eh? Ah, a mí me gustó. Me lo pasé rápido. Eso sí, te sacaron un plis, ¿eh? Te aviso. Sí, ya estoy a punto de pasármelo, pero es que es repetitivo y corto. Tócate los huevos. José Jabalí. De porro, palurdo e inútil. Pues yo estoy con The Witcher 2, que llevo ya lo más grande, pero es un pepino. The Witcher 2 y Tomb Raider, que creo que es lo que dije la última vez, pero es que no tengo tiempo apenas de jugar, pero vamos, dos juegos increíbles. También por eso, como están tan chulos, pues procuro dosificarlo mucho para no cargármelo demasiado rápido. ¡Qué bien, qué guay! Robert, ¿a qué juegas? ¡Puto hippie! Pues yo, como siempre, y como sabéis muchos de los zumbaos, al Borderlands, seguimos ahí horas y horas con los DLCs, y ahora me llegó hace poco el Splinter Cell Blacklist, que lo tengo ahí, lo he empezado un poquito, y a ver si puedo comentarlo dentro de poco, que la verdad es que pinta bastante guapo el juego. ¡Qué suerte! ¡Seth Gramonde! ¡Que te caiga! Mi lista es larga, el problema es que avanzo muy poquito a poco cada uno. Estoy con el One Piece Pirate Warrior, con el 1 y con el 2, a la vez, así soy yo. Estoy también con el The Last of Us, con el God of War Ascension. Bueno, seguiría, pero es que puedo aburriros mucho. ¡Menos mal! Y Charlie, ¿a qué juegas? Yo soy la más malota de clase. Pues bueno, ahora mismo básicamente juego todo multiplayer. Y como me repito también más que el ajo, pues ahora mismo estoy jugando a Borderlands 2, a los últimos DLCs ya, que están bastante bien, muy recomendables. FIFA 14. ¿Amor? Tú lo sabes bien. 14. Perdón, FIFA 13. Es que yo no sé muy bien el 14. Me ha podido el ansia. No, pero para PC con el motor el de este año, o sea, no el que va a salir en las consolas de nueva generación, para PC se lo va a comprar su Así sí. Y bueno, y poco más. Ahora sí, ahora mismo single player nada, empecé de las FAS, pero no he tenido muchísimo tiempo tampoco, entonces prefiero esperármelo y reservármelo para un momento bueno. Y DayZ, saltando castillos y eso. DayZ, hombre. Sí, bueno, no digo lo de DayZ, obviamente, porque DayZ es mi juego y simplemente va innato en mí. Siempre juego a DayZ. Pero no, o sea, era DayZ, tu vida, yo creía que una cosa es tu vida, o sea, tu vida era un juego y DayZ era tu vida, ¿no? No era al revés. Efectivamente, DayZ es mi vida y esto que estáis escuchando es todo mentira. Es mentira todo, vivía en Matrix. Pues esto es a lo que juegan nuestros amigos los tumbados. Y yo, pues sí, como siempre, Borderlands 2, que cuando parecía que ya estaba terminado, pues bien, el DLC, o bien alguna arma, o bien un código llave, y venga otra vez a jugar. FIFA 13, pues como siempre. Y bueno, he vuelto al Vampire Bloodlines, que eso de echar partidas de rol, pues luego te engancha a jugar el videojuego, que por cierto está muy bien, y el Malkavian es una pasada llevarlo, aunque esté en inglés, pero bueno, es divertidísimo. Hay traducción en castellano, ¿eh? Perfecto. Sí, pero es que la versión nueva no está en castellano. Ya he visto pues que quien quiera jugar a la versión nueva, que encima hay mejoras bastante suculentas, no está en castellano, hay que jugarlo en el idioma Shakespeare, y bueno, es complicadito porque a veces se pasan un montón con el tema de la traducción de super literaria, pero puede jugarse, es muy divertido. Y por otro lado, pues tengo pendientes el Rainbow Six Las Vegas 2, tengo también por ahí Y es que no sé ni lo que tengo. Ah, sí, he vuelto a empezar Tom Clancy Splinter Cell, toda la saga. Venga, del tirón. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Y bueno, visto lo que estamos jugando, vamos a pasar ya a la siguiente sección, una nueva sección que debatimos si abrirla o no abrirla, que estuvimos aquí bastante metidos a ver si podía salir o no podía salir. En principio vamos a probar a ver qué tal sale, y vamos a abrir con una sección que hemos llamado tan originalmente Retro. En esta sección vamos a tratar de hablar de aquellos juegos más antiguos, que no sean de ahora, pero intentaremos hablar siempre de aquellos juegos que sean menos conocidos por el público en general, así que no creo que hablemos nunca de un Sonic, un Mario, un Zelda, un Metroid, porque son juegos evidentemente harto conocidos por todo el mundo, sino de aquellos juegos que merezca la pena jugar o que jugásemos en su momento y no pudiesen ser tan conocidos por el público en general, o que hoy en día pues no todo el mundo les suene. Así que vamos a abrir esta sección con un juego que creo que merece la pena hablar de él, un juego que en su momento gustó bastante, un juego complicadete pero a la vez muy divertido para Mega Drive, llamado Comics Zone. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, Comics Zone es un juego no de los más conocidos de Mega Drive, pero la verdad es que toda la gente que conozco que la ha jugado le encantó. Es un juego en el que nos presentan a un dibujante de cómics que está tranquilamente en su casa dibujando en una noche de tormentas. De golpe cae un rayo en el cómic, entonces el villano principal de sus historietas sale fuera y él se mete dentro, lo que hace que tú tengas que ir recorriendo de viñeta en viñeta derrotando todos los malos que este villano te va dibujando. Le puedes ver su mano gigante dibujando malos enfrente de ti. Es un juego de plataformas, acción muy, muy chulo. Y eso, una de las cosas originales que tenía era el eso de ir saltando de viñeta en viñeta. Podías ir a la de arriba, a la de abajo. Y la verdad es que es bastante divertido. No, el juego en sí estaba curioso porque uno de los efectos que tenía el juego es que al ir pasando de viñeta en viñeta, porque jugamos todo en formato cómic, el protagonista se cogía la viñeta y saltaba a la otra viñeta, y el juego en sí, pues propio de aquella época, era bastante complicado, no era un juego muy muy fácil. Los bichos, no sé si te acuerdas, Robert, aguantaban un montón, o sea, tenías que darles una buena tunda, porque es que menos y estoy hablando de los bichos principales, no jefes, sino los enemigos normales, tenías que darles buena paliza. Y suerte también que teníamos objetos que te recuperan vida, un ratón que era la mascota del colega, cuchillos y demás que te podían ir ayudando a pasarla al juego. Pero digo que no es para nada un juego sencillo, sino tenía su dosis de complicación. Sí, los enemigos normales, villanos, tenían su barrita de vida. Y ellos también te zurraban que daban de lo lindo. Y teníamos hasta tres objetos, pociones, esos cuchillos, que nos iban ayudando un poco. Pero sí, la verdad es que yo me acuerdo en la época cuando era niño que costaba, y no veas, yo creo que repetía las primeras pantallas, las repetió como, yo qué sé, infinidad de veces. El problema de este juego, que sin duda era un gran juego, era sobre todo la fecha de lanzamiento, que fue el año 95. El problema de todo esto era una época en la que ya prácticamente Mega Drive estaba ya en sus últimos coletazos, entonces el juego pasó bastante desapercibido para mucha gente por el bajo número de ventas que tuvo. Pero la verdad que hay que decir que es de lo mejor, pero de lo mejor que ha salido en Mega Drive. El problema era eso, que salió tan tarde que mucha gente ya o no tenía la Mega Drive o estaba esperando para comprarse ese pino que luego fue PlayStation. En cuanto a gráficos, la verdad que hay que decir que los gráficos son posiblemente los gráficos mejores animados que se hayan podido ver en Mega Drive. Eran unos sprites bastante grandes, muy definidos, que se movían bastante, bastante bien, tanto los enemigos como el personaje principal. Y los fondos igual, eran unos fondos bastante, bastante detallados, ¿no? Como era muy rollo estética cómic, era un cómic realmente, Se ve que en este juego se le puso mucho mimo en todos los pequeños detalles. Hay que decir que el juego aprovecha muy bien lo... Todos sabemos que la medalla tiene una paleta de colores más escasa y sin embargo consigue ponerlo de forma que todo parezca un cómic de, podríamos decir incluso de Marvel, de los antiguos, que suele tener menos colores. Tiene unos colores pastel, una tonalidad que... No pastel, sino un tipo de tonalidad muy de cómic de la época. Muy vivo. Sí, exactamente. Muy... Y que consigue transmitir mucho lo que se pretende, que es que el personaje está en un cómic. Tú pausas una escena y lo ves en pantalla y realmente parece que estás viendo la viñeta de un cómic antiguo, que es, vamos, es obviamente un objetivo cumplido de los programadores. Sí, sí, a ver, el hecho de que optimizara al máximo los recursos de Mega Drive, sabiendo las carencias que tenía, y el juego es que es muy, muy colorista y muy, muy detallado. El juego, digo, los enemigos, por ejemplo, eran marcianos verdes, pero un verde pistacho fuerte, habían otros que eran marrones, no sé, se podía apreciar ese buen trabajo, ya no solo a nivel de color, sino a nivel de detalle, a nivel artístico. Que es una pena que como dice Charlie o Sirchal, que pasara sin pena y gloria por la época en que se lanzó. No obstante, es un juego que, como bien decimos, no pasó en el olvido, y de hecho se ha reeditado en consolas virtuales, ha salido en recopilaciones, ha salido incluso también para PC y para Game Boy Advance. Así que no es un juego que quedase en el olvido, al contrario, sino que lástima que en su momento saliese tarde, pero viendo que la gente lo querría y lo demandaba, pues ha ido saliendo para otras plataformas, el mismo juego, evidentemente. De hecho, quería hacer una reseña que en el tema de los gráficos y escenarios y demás, no, obviamente no era un tiempo real como los de ahora, pero en el escenario podía llover o podía anochecer estabas luchando. Era un efecto que, bueno, para los tiempos era una pasada. Ahora no, ahora, claro, a cualquier juego que juegues te das cuenta que los efectos de iluminación cuando anochece o cuando amanece son diferentes, pero era curioso ver, digo, el detalle con el que se hizo todo el juego. Un detalle y unas cosas que no eran lo que se estilaba en aquellos tiempos. El juego es de la propia Sega y la verdad es que se nota como que conocen su máquina y que saben aprovecharla en condiciones, vamos. Y otra de las características del juego es que apareció en español, cosa que para la época, aunque sí que habían juegos que habían salido tranquilamente al español y con un buen doblaje, tampoco era algo que se estilara tanto el que apareciese un juego traducido a nuestro idioma. Era bastante más comprensible verlo al inglés, francés o alemán. No obstante, pues sí, es uno de los juegos de Mega Drive que tiene el honor de ser estar doblado o subtitulado, mejor dicho, al español. Y también está muy bien porque el colega no se está, entonces a medida que van pasando las escenas va soltando comentarios jocosos, va haciendo chistes, va haciendo bromas, a lo mejor peleas contra un enemigo y le suelta el chascarrillo y hombre, siempre es de agradecer que puedas entenderlo, o en su momento cuando eres más mañajos, pues poder entenderlo y apreciar más el juego. Como ya reseña final, me gustaría recomendar a la gente que le molen los juegos así de plataformas y que quieran volver un poco al pasado, que se lo descarguen en el Xbox Live o en PC si pueden, porque la verdad es que el juego merece mucho la pena. Yo creo que junto con Airworld Jim es uno de los que yo tengo un recuerdo más cálido de Mega Drive, porque la verdad es que con esos dos me lo pasé genial. Así que el que quiera que se lo descargue, que realmente lo disfrutará y le merecerá la pena descargárselo. pues este ha sido el juego con el que hemos abierto esta nueva sección, esta sección retro, y prometemos eso, traeros esos juegos que tengan una buena calidad, que por motivos X o Z no pudieron ser grandes títulos, de al menos conocidos por el gran público, sino que pasaron un poquito más en segundo plano, pero sin duda no están exentos de gran calidad. Así que esperemos que junto a nosotros podáis conocer estas grandes joyas, no olvidadas, sino, bueno, por ahí un poco dejadas. ¡Qué alegría más grande! Y dejando ya esta sección retro, vamos a pasar a la sección más rápida, el Popurrí de Noticias. El bazar de Xbox ya no funciona con Microsoft Points. ¡Por fin! ¡Bravo! Illumirum es demasiado caro para Xbox One. No sé si recordáis la demo en vídeo que vimos hace tiempo en el que la habitación interactuaba con el juego. Pues bueno, pues parece que no veremos eso hecho en la nueva generación. ¡Seis son inútiles! ¡Es de seis inútiles, eh! Un político llamado Ye Jung Lo acusa a World of the Orient de racista. Parece ser que hay unas referencias que no le han gustado demasiado. ¡Pues te jodes y bailas! Bueno, pues 2K Games nos presenta el nuevo contenido descargable la semana que viene para Borderlands 2. Esta noticia va para Robert. Y saldrá a un precio de $5. Podremos aumentar el nivel de nuestro personaje a nivel 72, bueno, la redundancia. Tendremos un mapa nuevo y un montón de objetos nuevos. Creo que Robert Blázquez comprará 14. ¿Vale el Season Pass? ¿Vale el Season Pass? ¿Vale el Season Pass? No. No. Hay que gastarse $5, que al cambio son 5 euros. 3 euros y medio. No, que dice 5 euros, desgraciado. Sí, son 3 y medio, 4. No, es eso sería lo normal. Ah, vale, que es 1-1. Uno, vale, un vale. Cambio, vale. Sí. Bueno, su cambio es ese, sí. Utilizaré mi visa rusa. ¡Uy, qué peligro! Ya está a la venta las entradas para el Madrid Games Week, que se celebrará del 7 al 10 de noviembre. Sustituyendo a la Game Fest, así que ir comprando las entraditas para este evento, que puede que nos veáis alguno de los zumbaos y puede que alguien muera allí. Pues con esta última noticia nosotros ya vamos a cerrar la sección del Popurrí, la más rápida, y vamos a pasar a la densa, a la que tenemos ganas de llegar. Evidentemente estamos entrando en el Notición. La primera noticia de este apartado será, o tiene a Microsoft como protagonista, y es que si bien cuando se anunció Xbox One y se continuó hablando de ella en el E3, se decía que Kinect iba a ser un complemento indispensable, iba a ser algo que formaría parte de la consola, que sin Kinect no podríamos hacer muchas de las acciones que en principio estaban preprogramadas para Xbox One. Pues bien, ¿Cuál es la curiosidad? Es que hace un poco tiempo, que Microsoft lanzó un anuncio donde informaba que no era falta, o no era obligatorio, mejor dicho, el uso de Kinect para poder funcionar Xbox One para jugar y demás. De hecho, se decía también que seguramente saldrían algún que otro pack con la consola y sin el dispositivo Kinect, solamente abaratando los costes de compra. Lo que queríamos comentar esta noche es, pues eso, ver esta estrategia de Microsoft, ver qué camino ha tomado y ver qué pasa con Kinect. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. A ver, si la anterior generación fue la generación de las luces rojas y los follones de las consolas rotas, porque ambas competidoras tuvieron problemas. Esta ha sido la generación, por lo menos lo que llevamos, de los desdecidos. Es decir, hoy digo una cosa, mañana digo otra, pasado me retracto y pasado hago lo que me da la gana. Es una situación que, bueno, la parte que nos beneficia, genial, pero que uno ya no sabe ni a qué tenerse con tanto cambio. No, pero esto ha sido una carrera a contrarreloj de Microsoft por arreglar la gran metedura de pata desde el E3. En el E3 se dio cuenta de que tenía perdida la batalla con PlayStation 4, pero de largo, de que no se iba a comer un rosco, y ha sido una carrera contra el reloj de ir añadiendo cosas, ir ofreciendo cosas para intentar equilibrar la balanza de aquí al día de lanzamiento. Y si no, véase también las ediciones de Xbox One con el regalo del FIFA y cómo se han ido retractando de todo. No lo han hecho de golpe, han ido siendo poco a poco para ver, yo creo, cómo iba calando la comunidad y si hacía falta, cuánto más les hacía falta de irse tirando para atrás para igualar la cosa. Y aún así, esta diferencia de 100 euros les va a costar muy caro, pero bueno, ya han hecho un gran cambio y parece ser que pues sí que va a haber batalla, porque, como digo, lo tenían completamente perdido. Pero yo lo que destaco es, tan creído se lo tenía Microsoft que creían que podían abordar la conferencia de E3 con lo que soltaron, que nos quedamos un poco todos como decimos ahora, y pensaban en serio que eso se iba a comprar tal cual. No contaron con que los dos también iban a hacer algo, porque si es esta la verdad, es un poco raro. O sea, parece como si Microsoft se hubiera endiosado un poco, tal y como le pasara a Sony en la generación anterior. Es exactamente eso. O sea, Microsoft se ha creído con la cuota de mercado suficiente como para poder vender lo que quisieran y como quisieran, que es lo que dijo Sony en la anterior generación, bueno, en esta que acaba. Y el problema de todo esto es que la gente no es tonta. Ha visto que el otro producto es exactamente igual de bueno o mejor, que vale 100 euros menos y que no le van a imponer, o por lo menos al principio, no le van a imponer cosas como las que hay que hacer Microsoft, como el tema de los juegos de segunda mano, el Kinect, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que dices tú, Seth. Es la época de los desdecidos. Primero digo que va a llevar Kinect, ahora digo que no hace falta, los juegos de segunda mano no se van a poder comprar, ahora sí. Entonces, yo creo que Sony ha hecho muy bien callándose en todo esto y le ha comido directamente la tostada a Microsoft, que ha pecado un poco de boca chanclez. Pero yo creo que el movimiento de Microsoft, más que endiosarse en el pensándolo de cara al público, es que no pensó de cara al público y se cerró solo pensar en third parties y en los programadores, desarrolladores. Dijo, oye, os voy a poner todo un pastel genial para que saquéis todo el beneficio posible, y decía que eran ellos los que mandaban y los que dirigían cómo iba a ir la cosa. Y mira cómo acabó, siendo un fiasco de cara a los usuarios. Entonces yo creo que ahí Microsoft lo que fue cagarla, dejar en manos de toda esta gente el desarrollo, las posibilidades de la consola. Bueno, en cuanto a lo de Kinect, yo creo que, es decir, ha salido o lo expusieron como una cosa ya fracasada, era como un intento ya sí o sí de Microsoft como el elemento diferenciador. Es decir, yo creo que Kinect ha intentado ganar usuario en esta pasada generación, sabiendo que no iba a conseguir gran cosa, para vender en esta nueva, en la de Xbox One, el Kinect como un extra. Pero el problema es que el extra no vale nada. Entonces, los 100 euros que vamos a pagar a los que no vamos a usar Kinect, pues lo vemos un poco, no una estafa ni un engaño, lo lleva al fin y al cabo, pero es que no le vemos utilidad. Y si de hecho las órdenes no las puede recibir en español, pues entonces que ya pone de manifiesto que es que de verdad no es necesario usarlo. La pregunta aquí es la siguiente: ¿quién está fumando algo que no es ahí en Microsoft para orientar toda una generación de consolas a un dispositivo que es que no es versátil, que el uso va a ser el mismo que le han intentado dar a E360? Porque vamos, no nos engañemos, el receptor de voz es una gilipollez absoluta cuando tenemos juegos como este de aviones, el Hawks, que se controlaba perfectamente por comandos de voz dichos con el auricular de Xbox 360. Entonces, no sé, es que me parece estupidez con estupidez lo que están cometiendo ya no Microsoft, sino todas las compañías. Yo te diría, José, que es verdad que lo que comentas de que con Xbox o con Kinect no hace falta llevarlo, o sea, tenerlo obligatoriamente para poder funcionar la consola, pero hemos de recordar también una cosa, y hemos de recordar que Xbox es muy fuerte en el mercado americano. Vale que el mercado internacional llama mucho, pero Xbox y Microsoft siempre ha sido su territorio, ha sido su niña, pues Estados Unidos. Por lo tanto, muchas cosas de las que vemos en las ferias, en E3 y demás, siempre hemos dicho, hostia, esto de aquí de Estados Unidos no saldrá. Por ejemplo, allí el tema de los canales que se puso tan de moda, pues el deporte, que ahí son todos pues muy locos con el tema del deporte y demás, pues ahí sí que Kinect seguramente no es que no sea obligatorio, cierto, pero sí que va a ser una herramienta muy útil para las características que pueden disponer Estados Unidos. No obstante, aquí con lo que nosotros nos va a llegar es, pues eso, innecesario, no sé qué quieras jugar, algo que requiera Kinect. Pasa que sí, en Estados Unidos, donde van a tener el 100% de características o añadidos, pues sí que no digo yo que no sea indispensable, pero sí que va a ser bastante útil el Kinect. Pero bueno, cuando la pusieron en el E3, las prestaciones de Kinect eran las mismas que ya conocíamos. Sí, sí, correcto, pero si te fijas todo lo que apareció, me acuerdo con el tema de los canales y toda la movida esta, todo eso era para nivel estadounidense, no para nivel, ya no diría español, sino más internacional. Sí, pero es que aún así yo no lo veo útil. Permitidme que crea una cosita sobre el Kinect y a ver si nos aclaramos todo. Kinect es dos cámaras metidas en un cacharro de plástico y ya está. Y un micrófono. Sí, sí, y un micrófono, pero que no es más nada, ¿eh? No, no estamos hablando de un aparato hipertecnológico. La tecnología que tiene Kinect la tiene en el software de interpretación de imágenes. Pero ese software corre a cargo del procesador de la Xbox. Por eso los juegos de Kinect son tan simplones. Y ahí está el problema. Obviamente, con un Xbox One, un mismo Kinect tendría más posibilidades porque, obviamente, el software tiene más potencia, tiene más procesador para procesar las imágenes, pero no hay más diferencia. Y una segunda cosa, y a lo mejor aquí me vaya a querer pegar más de uno, pero es que estoy viendo que de las tres compañías, la única compañía que no está intentando imponer cacharros inútiles y su forma de pensar es Sony, porque Microsoft está con el Kinect y con todas las tonterías, y Nintendo con la tablet y con lo que no es la tablet, al final te obligan a comprar cosas que tú a lo mejor no quieres usar y a jugar de formas que a lo mejor a ti no te apetecen, mientras que tú te compras una PlayStation 3 y si quieres coges el Move o pones la consola en 3D, pero si no quieres juegas como toda la vida y no tienes problema. Bueno, pero mira, por ejemplo, el tema de Nintendo, no quiero desviar el tema a Nintendo, ni muchísimo menos, solamente quiero aclarar una cosa, la tablet no modifica la forma de jugar. Es decir, en la tablet simplemente es un elemento que a tu ergonomía, es decir, al hecho ya de usar las manos sentado en tu sofá o en tu butaca favorita, pues puede hacer más cosas. Es decir, lleva un grado más la jugabilidad nuestra. No tienes por qué levantarte a hacer gilipolleces, ni ponerte cosas en la cara, ni utilizar una falsa espada de mentira, ni cosas de esas. Yo creo que la tablet, bien entendida, puede dar mucho juego. Y además, y el hándicap de la tablet es que es útil para todos los juegos. Es decir, todos los juegos pueden sacar algo, pueden sacar información extra, como hace Xbox con Smart Glass. Pero el tema de Kinect, no. El tema de Kinect, si lo quiere usar bien, estamos hablando de otra jugabilidad. Estamos hablando de otro juego. Entonces estamos hablando de otra cosa. Por eso creo que por más que lo intenten y por más que metan Kinect por el ojo, es que no funciona porque no funciona. Y ya está, es como si ahora nos intentan colar una palanca que va con una ventosa al suelo por 50 euros. Pero ¿qué utilidad le damos a eso? ¿Sabes? Pero es que además, teniendo en cuenta que querer incluir Kinect en la consola de salida, cuando de salida quien se la compra, no va a ser el público caso. El público caso no se va a gastar 400, 500 euros en una consola. Cuando esté muy rebajada de precio, a lo mejor se la puede colar a alguien con un pack por 250 o 300. Entonces, ¿saben quién es el público que compra la consola de salida? A este público no le interesa Kinect. Entonces, es una estupidez colarlo. Es que es meterlo por joder, casi, casi. Es que casi da la impresión de que hubieran hecho unidades de más y quisieran meterlas por narices, o de que Microsoft tuviera algún plan que nos estamos perdiendo. Pero realmente yo no entiendo esa persistencia obligada en que el usuario juegue como ellos quieran que jueguen. O sea, yo creo que una compañía tiene que hacer un producto y hacer que el producto sea atractivo, pero no decir, oye, vais a hacer esto porque yo soy Microsoft y tengo los huevos muy grandes. O sea, es que no le veo sentido, y lo mismo va por Nintendo, ¿eh? Bueno, solamente una cosa, que había comentado Seth que son dos cámaras y tal. Realmente el cacharro es un poco más complejo y hay algunas aplicaciones para PC y algunas cosas que le han sacado bastante partido. El problema es que realmente para sacarle partido necesita una iluminación que, hombre, no digo que sea como un estudio de fotografía, pero sí que es verdad que una iluminación bastante grande como para fastidiarte la jugabilidad, y por otro lado necesita un cuarto demasiado grande, incluso para reconocer movimientos pequeños. No te estoy hablando de irte de un sitio a otro ni nada de eso, por lo que está bastante limitado. Supongo que todos recordamos los juegos iToy, que se apoyaban en una sola cámara. De hecho, hay un juego muy decente en Play 3 que es iPad, que hace un montón de cosas y se apoya en una sola cámara. Bueno, yo la jugabilidad igual no lo entendió bien el Kinect, pero veo la misma jugabilidad en todos los juegos de iToy que la que ha dado Kinect a los suyos. Sí, en algunos un pelín más complejos, como en el de Eden, pero vamos, en ese caso concreto, ya está. Hay que decir que sea cierto que el Kinect, de cara al PC, se ha convertido en lo que se llama el mock-up de bajo coste. Muchas compañías de hoy en día compran el Kinect y lo conectan al PC, porque para hacer capturas de movimiento, escaneado 3D y todo ese tipo de cosas, es una herramienta muy útil. Pero claro, yo estoy enfocando el uso del Kinect ahora mismo de cara al jugador, de cara al profesional. Tiene muchísimas aplicaciones y va a seguir teniéndolas. Eso que conste que yo no lo discuto, pero de cara a lo que el jugador, yo no veo que tenga demasiado. Pero si es que estamos hablando de algo que cambia totalmente, o sea, que seguía con el mismo patrón que seguía hace poco. Cuando Kinect salió para Xbox 360, el dispositivo, ya lo dijimos, lo analizamos aquí, lo estuvimos viendo y dijimos, no es algo para el jugador hardcore. No es algo para el jugador que quiera estar, pues, dándole caña al videojuego. No, es algo curioso, algo divertido para jugar con amigos, siempre y cuando evidentemente tengas las condiciones con las que ha dicho José, porque si tienes una habitación, por ejemplo, como la mía, que es bastante chiquitina, pues aquí Kinect por los cojones, y es algo más que nada pues puntual y ya está. Entonces, eso Microsoft lo sabe. El intento de clavarlo, bueno, es que parece ser, tienes que comértelo sí o sí. Bueno, vale, pero si no, aparecerá el Kinect y lo dejaremos en el armario y punto, porque sabemos que no nos va a convencer. Porque tenerlo, porque nos obliga a comprar, no va a hacer que queramos jugarlo. Eso es algo que tiene que entrar en la cabeza. O sea, no puede obligar a hacer algo así, y más viendo las características que necesita y viendo cuál es el perfil del jugador hardcore. Que ese es el gran problema que tiene Kinect con Xbox One, que te lo están metiendo por narices y no hay nada que digas, pues vale la pena usar Kinect. Es que no hay ni un solo juego que haya presentado Microsoft que a mí, o creo que a ninguno de nosotros, nos llame a utilizar Kinect. Utilizar Kinect para encender la consola, para moverte por los menús, es que yo no pago 100 euros más por eso, es una gilipollez, y con el mando seguro que es más cómodo y rápido. Así que meter algo sin ninguna justificación a nivel de usabilidad para el usuario, para navegar por los menús, para lo que sea, porque por mucho que amo dijeras que el mercado americano tiene más cosas, que sí, que es muy bonito decirle a Kinect, pues como una película, pero es que lo puedes hacer con el mando también. Sí. Que vale, que el teclado de las cosas es una mierda, pero yo no pago. Sí, pero lo que yo me refiero es que el mercado americano tiene unas prestaciones que aquí no tenemos, y que a lo mejor. Sí, no, pero no por el live. Es por el general. Yo puedo moverme por el live, uso el mando. Pero mira, pero me refiero, pero si tienes esas opciones y tienes. A ver. Pero Rodici, si estamos hablando de que en principio el dispositivo te iba a venir ya por la consola, quieras o no quieras, ¿vale? Es decir, ¿lo tienes sí o no? Al margen de que tengamos ahora la opción de comprárnoslo sin el Kinect. Pero partiendo de base, que te iba a venir sí o sí, si estamos en el mundo, en el mercado americano, estamos en Estados Unidos y podemos realizarlo, yo sinceramente sí puedo y lo voy a utilizar, ¿por qué no? Ya lo tengo, he pagado por ello, no ahora me va a dar la rebequería y lo voy a guardar, no. Pero estamos hablando de algo totalmente diferente, que es el mercado español o la situación española. Estando allí, pues ¿por qué no? Yo no me compré el Kinect, cierto, porque con el mando se puede tener. Pero si ya lo tienes, ¿por qué no utilizarlo? También, no sea, tampoco que hace falta ser tan cernícalos o como quieras llamarlo. Vamos a ver, por ejemplo, mira, sí, un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás jugando a la 1 de la mañana al Borderlands 2, por ejemplo, un juego de acción. Y te va a poner, o bueno, ese multijugador, ¿vale? Ese al o mejor habla, ya, habla. O el Hawk, sí, o el Hawk, vamos, por ejemplo. Ya, a mí no se me ocurría a las 2 de la mañana activar escáner, lanzar misiles, no sé qué. No, tío, porque son las 2 de la mañana, porque tengo vecinos. Claro, a ver, que me digas eso vale. Para no utilizar Kinect, no te lo compro, lo siento. No, lo que te digo es que forzosamente la jugabilidad no puede estar ligada al Kinect. No, es que puede. Yo no estoy diciendo que la jugaré. No, ojo, no, pero, no me malinterpretéis. Yo te digo otra cosa, o sea, lo que tú comentas, Estados Unidos, el Live, muy bonito, las consolas todas conectadas a una red, perfecto, muy bien. Kinect te está espiando, y lo sabes. A mí ya bastante nos espía. Bueno, es que si empezamos con el. Ya empezamos con conspiraciones de Mel Gibson y la Roberts, hostia. Es que no son conspiraciones, Amu. O sea, no. Tú miras las patentes que ha sacado Microsoft con para Kinect y vas a ver tú que no son conspiraciones. ¿Y tú crees ahora que con el Kinect te van a espiar y no crees que te están espiando ya, hijo mío? Si tú crees que va a ser el Kinect la puerta con el de espiar, chaval, date una vuelta. No, estoy diciendo que ya para poner un videocámara en mi casa, pues ya es un grado más. Ya, bueno, pero. Al margen de todo. Eso, para que encima me espien a Tomapol, mira, al margen de todo eso de espionajes y conspiraciones, que digo, quieras o no, ya saben todos nuestros datos, me parece algo tampoco me parece de un poco paranoico, perdóname la interrupción, sinceramente. Pero realmente es que el tema no es que te sepas los datos en plan película conspiranoica. El plan es que incluso patentaron una tecnología que decía, hay más de X personas viendo la película, pues no te dejamos verla porque tal y cual. Y oye, perdona, que va mi consola a contar la gente que hay en mi casa. Y verás, esto, el hacer eso, patentar esa tecnología en una situación tan delicada como la que había, me hace preguntarme, ¿qué estáis intentando? ¿Que nos compremos la consola o qué? Porque desde luego es el movimiento más estúpido que he visto en mi vida. Generas paranoia tú solo. Ya, bueno, pero yo no, a ver, ojo, yo para entendernos, primero, contestando a José, yo en ningún momento estoy diciendo que la jugabilidad deba adaptarse a Kinect, no, para nada, para mí es al revés, Kinect debe adaptarse a la jugabilidad, que podemos utilizarlo, para mí es un complemento, repito, complemento, yo me lo paso bien jugando con el mando, el tal, pero que a lo mejor digo, me pongo por ejemplo, ahora con el PC, me pongo con el N-Guard, el Tom Clancy N-Guard, y voy a dar las horas con la boca, o con los labios, o con la voz, pues vale, pues no me parece mal, es algo diferente, curioso, evidentemente, yo no voy a apostar por eso, pero para probarlo no está mal, y luego, lo que dices tú, Seth, es que van a poner esto, van a poner, bueno, en el momento en que se vea, en el momento en que se haga, ya hablaremos, pero patentes, pues, hay mil patentes de todo, si tú miras la oficina de patentes, tienes patentes hasta por bombas automáticas y nucleares y hostias, pero no eso no conlleva que se va a hacer, y lo repito, sé que estamos en un mundo globalizado, que nos están espiando por todos lados y todo eso, pero para mí la excusa de no quiero utilizar Kinect o porque me van a espiar, yo de momento, para mí no lo considero una excusa suficientemente fuerte como para prescindir del Kinect en el caso de tenerlo porque te venga con la consola. Repito. No estoy diciendo que sea la principal excusa, te estoy poniendo un motivo más por el que decir no gracias Kinect, porque como dices, te obligan a comprártelo y ver las patentes. Hombre, causas paranoia, si no digo que lo vayan a hacer, o como lo hagan se va a montar un revuelo de la hostia, que tampoco es muy difícil poner un trapo delante de la cámara, ¿sabes? Pero que ya causa paranoia y ya son más factores en contra de este aparato, ¿no? De la consola. ¡Qué miedo, macho! Dejando ver si nos espían o no nos espían los amigos de Microsoft, vamos a dejarlos un poquito al margen y vamos a pasar a otro tema también calentito, calentito. Y es que hace, como bien decía al principio del programa, hace pocos días salió una noticia bastante escalofriante, bastante curiosa, muchos, incluido yo, pensábamos que era una broma, luego vimos que no, que varios medios serios hacían eco de la noticia, y es que Nintendo va a lanzar al mercado la Nintendo 2DS. Y sí, lo habéis oído bien, la Nintendo 2DS. ¿Qué es Nintendo 2DS? Nintendo 2DS es la Nintendo 3DS, a la cual le han quitado su principal característica, la cual se vendía, que es la capacidad de hacer imágenes 3D, ahora ya sea una consola totalmente 2D, y el formato, le han quitado las bisagras, ya no es una consola de estas que se abre y tenemos las dos pantallas y más o menos era fácil para poder jugar, sino que ahora es una sola, para entendernos, una tipo tableta, como si entendámonos, una tableta en la cual está ahí metido, como pueden, todos los comandos de la Nintendo 3DS. ¿Los motivos por los cuales la ha lanzado Nintendo? Pues para abaratar costes, para hacerla más barata y, no sé ya si esto lo dicen en cachondeo o no, para que puedan jugar más tranquilamente los niños porque es más robusta y aguantará más que no una Nintendo 3DS que en principio es más frágil. Así que, lanzada la noticia, yo dejo que vosotros os vayáis dando de hostias y alguna cosa diré. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Vamos a ver, ya he comentado en algún programa que yo veo en dos dimensiones porque solo veo con un ojo, o sea, es una cosa, no tiene importancia. La cuestión está en que, claro, yo cuando escucho hablar de esta consola digo, uy, qué guay, una consola más baratita, que como yo no veo en 3D, me parece estupendo, me da igual, y el tal y cual. Y después cojo y miro la foto y me encuentro que le ha quitado la bisagra, que no tiene la palanca todavía, y que encima le quita la 3D la reducción de precio creo que es, no sé si $50, que va a ver, serán 50 euros a lo mejor, y digo, bueno, abatáis costes, sacáis un beneficio brutal y pretendéis que compre esto, aparte de que la ya no, prácticamente no es portátil, si parece la tablet que trae la Wii U, ¿dónde está el portátil ahí? ¿A quién le compensa ahorrarse 50 euros comprando eso, pudiendo comprar una que le desactiva el 3D con un botón y encima la puedes plegar y guardarla en tu mochilita tranquilamente? Si es que no veo lógica en este movimiento. Que corregidme si me equivoco, pero creo que es la primera vez en la vida que veo un downgrade de una consola. Porque es que no estás mejorando nada, sino estás quitando capacidades. No, yo no lo había visto. No es la primera vez. Sí, se han hecho ya varias veces. La Wii, por ejemplo, le quitaron el tema de la compatibilidad con Cubes. PlayStation 3 también. Y le quitaron puesto la retrocompatibilidad y unas cuantas cositas. Pero sí, un Greydown tan brutal, nunca, nunca. Eso sí. Hombre, es que es exagerado, ¿verdad? Siempre te sale la versión barata al final, pero es que la consola está mira de generación. Que lo que comentas es, lo más sangrante para mí es que venga sin el segundo analógico, porque no quiero saber, pedazo cachotoste, armatoste van a sacar para que le puedas meter el segundo analógico a ese armatoste ya que de por sí es la consola. La convertirás en un frisbee. Bueno, yo decir que a mí no me parecía un mal movimiento, porque, bueno, pensaba que iba a tener una reducción de precio mucho más grande, desde luego. También sé que hay mucha gente que juega solamente con 2D o no tiene siempre activado el 3D, y bueno, para un casual o para niños, como decían y tal, vale, puede valer. Siendo para niños, lo del segundo stick a lo mejor puede parecer que no es necesario, pero es que realmente sí lo es. Si piensan seguir sacando juegos complejos, sí lo es. Otra cosa es que Nintendo pues haya enterrado ya un poco la consola, vaya a tirar con los títulos que tiene en el mercado y considere que el segundo stick no es útil, que sería lo que más miedo da. Yo tengo una 3DS, creo que los juegos están bastante bien, creo que el 3D lo aprovecha bastante bien también en algunos, sobre todo para poder jugarlo, como el Layton y algún otro. Y bueno, en fin, yo este movimiento, ya te digo, el hecho de que la hayan dejado tan cara y lo del segundo stick, que es sangrante, pues demuestra más que Nintendo necesita solvencia como sea, a sacar un dispositivo que a ellos les sale tirado de precio a un precio bastante elevado. Y bueno, pues ahí estaremos estarán los usuarios. Yo, por supuesto, no me lo voy a comprar, aparte de que ya la tengo. Estarán los usuarios, que serán los que decidan. Es que ya no solo lo del segundo stick, es todos los complementos que decíamos. Pues bueno, Rudy, tú sabes más que yo de eso. Todos los complementos que hay para la Xbox, para la 3DS, todo aquel, es que es todo nuevo. No hay nada que puedas decir, bueno, mira, pues le aprovecho esto tal y cual, y a lo mejor se la compro a mi hijo. No, es que todo hay que comprarlo nuevo, en el caso de que salga, evidentemente. Todo te refiere a los complementos. Correcto, sí. Sí, bueno, entiendo que quien tenga una 3DS no se va a pillar esto, lógicamente. Pues eso sería ya, o sea, vamos, no creo. Hombre, en principio, entre comillas, esa es la intención de Nintendo, porque lo que dice Nintendo es que es una consola dirigida sobre todo al público infantil, a los niños, por el tema de que es mucho más robusta, aguanta más, pues eso, que se te pueda caer, las hostias y demás, y de hecho lo he leído, de que aunque tengas una 3DS, esta es la perfecta para tu hijo, tú tienes la tuya y tu hijo tienes la suya, ¿sabes? En plan de, vale. Es que supuestamente la gran preocupación que deberían tener los padres con los niños pequeños, no es que los niños pequeños se carguen la consola, que ya es una preocupación, es que se supone que, no sé si era por debajo de 8 o 6 años, los niños no deben ver imágenes estereoscópicas. Entonces, vale que la 3DS lo puedes activar, y Nintendo en esta consola no pone la opción para que los padres puedan estar seguros de que el niño, cuando ellos no miran, no activa el 3D. Se supone que es por eso, pero de todas formas... Sí, bueno, en cuanto a ese tema que dice Ruedi, los niños por debajo, antes de 6 años, no, bueno, después de 5 años pueden ver un rato, pueden ver momentos de 3D, un rato. Y a partir de los 6 años sería probar. Si no les pasa nada, pueden verlo, porque se supone que ya está desarrollada la percepción estereoscópica y tal. Pero sí, es a partir de los 6 años cuando un niño podría jugar. Yo creo que con la Nintendo no habría ningún problema. Otra cosa es ver una tele 3D o un cine. Pero yo creo que con la Nintendo igual, si a partir de 6 años ya cómodamente puede jugar un crío. De todas formas, el movimiento sí tiene esa lógica. O sea, yo cuando la vi y empecé a ver los anuncios con tanto niño, pensé, digo, bueno, ¿será esta la razón por la que hacen este movimiento? Pero vamos, hoy por hoy la consola se ha convertido en uno de estos memes que se envía por Facebook, de ahí la broma de antes de que yo había sacado ya el hacha, porque es que de hecho parece la parte metálica de un hacha, y hay mucha coña con eso. Otros están saliendo cogiendo una 3DS y enrollándola con papel de esto de cinta aislante para que no se pueda doblar, dice, ya tenemos la 2DS. Y vamos, 20.000 bromas por el estilo, porque realmente la consola... No sé, Nintendo hace unos movimientos últimamente que no... Quizá tengan un sentido y quizá después reflejados en números, hablando a nivel contable, tengan una lógica. Pero de cara a la imagen de Nintendo, están bastante chungos. Y una segunda cosa, no creo que sea así, José, pero si realmente llegara a ocurrir que Nintendo diera de lado a la 3DS ahora en pos de otra consola, le veo un futuro a Nintendo muy similar al de Sega. Porque precisamente uno de los fallos que tuvo Sega fue sacar demasiado cacharro en demasiado poco tiempo. Hubo muchas razones de por medio, pero la cuestión está en que eso es algo que a cierta como parte de los segueros les dolió mucho. Hombre, yo creo que para hacer esto habrá hecho su estudio de mercado y sus cosas, y habrá visto que hay un nicho ahí por explotar. De hecho, ahora con el tema, como está la economía mundial, no solo en España, mundial, Está claro que a los críos de 8 años no le van a pillar consolas de 300 pavos, ni una ni Vita, ni cosas de esas. Además que son ya, vamos, que hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, bueno, ellos habrán hecho su estimación y habrán visto que se puede vender. Por eso digo, no lo veo un mal movimiento. Lo veo que una consola con un sobreprecio del copón. Nada más. Yo voy a lanzar algo, no sé si... Hablando antes de las teorías conspiranoicas y esas cosas que tanto nos gustan... lo comentamos un poco antes, creo que estábamos el chat, Lonchi, reciclaje. Y yo lo estábamos comentando, correcto. Y es que a mí, a nosotros nos recuerda muy peligrosamente a las tablets de la Wii U. Hemos de recordar que la Wii U no ha tenido esas ventas tan brutales que se esperaba, que hay mucha Wii U suelta por ahí. Y repito, recuerda peligrosamente a tablets de la Wii U que puedan haber sido recicladas. No sé si es una locura, no sé si se está yendo la castaña, o puede ser algo cierto. A ver, eso puede ser lo que estáis diciendo, puede ser simplemente que Nintendo, al igual que hace Apple, está intentando mantener como una especie de estética general entre sus aparatos. No sé. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que hayan cogido realmente tablets de esas que ya tenían tantas tablets de Wii U y hayan empezado a retocarlas para convertirlas en Game Boy, en Nintendo 2DS. A eso me refiero. No lo he descartado. Simplemente digo que puede ser lo que tú dices o simplemente que Nintendo esté intentando mantener una estética general. Pero que no descarto tu teoría. Hombre, Amu, teniendo en cuenta que el tablet viene con dos joysticks, la pantalla es muy grande, hombre, pudiera ser, pero no, yo no lo acabo de ver del todo, porque es que la diferencia de tamaño es considerable y sobre todo, si ya te viene con dos tablets, aprovecha y sácalo, que tendría que ser muy cazurros para desmontar el segundo joystick solo para joder. Exacto, es lo que voy a decir, digo, la de Wii U viene con dos joysticks. Claro, digo, viene con dos joysticks, sí. Si le quitas un joystick, es que ya es claro, claro, luego piensa que si va a venir el segundo joystick y eso hay que pasar por caja, porque ¿no? Efectivamente, nunca infravaloréis a Nintendo porque el movimiento de 2DS, bajo mi punto de vista, es uno de los movimientos más rocambolescos y más estúpidos de la historia de los videojuegos. Es como un suicidio a todas luces. ¿Qué sentido tiene sacar una 3DS para luego sacar una revisión con el tiempo que haga que la 3DS pierda la funcionalidad de 3D, que es para lo que se sacó, y que no tenga bisagras para poder plegarla? Es decir, que sea un aparato enorme que en teoría antes podía reproducir 3D y ahora no. No tiene sentido. O sea, entonces no, que salgan nuevos de 3D, ¿qué van a hacer? Sí. No ponerle 3D para que puedan valer para 2D. Entonces, ¿quién tenga 3D? ¿Qué? Sí, no, y a nivel de estrategia, lo que comentaba hace un momento del tema del nicho y todo eso, a ver, lo he dicho por digamos, darle un poquito de por apoyar un poco a Nintendo, pero realmente una estupidez, porque el dinero que se van a gastar y lo esfuerzo y el tiempo... Y el espacio y la oportunidad de negocio que van a desperdiciar ahora en las navidades promocionando esta máquina tarada, porque tiene una tara. Entonces este espacio y este dinero y esta promoción la podrían haber aprovechado perfectamente para un título de desarrollo propio y sería dinero limpio. Es que a nivel de estrategia sigue siendo una gilipollez. Yo, mi teoría conspiranoica es que tienen un topo ahí de Microsoft o de Play o uno de cada que le está jodiendo vivo a Nintendo, porque no tengo otra. No, pero es que lo que comentas, José, además es joder por decir a muchos estudios que quizás están desarrollando pensando en el 3D, porque ahora van a tener que pensar en desarrollar juegos, o estás jodiendo directamente muchos juegos del catálogo que se han desarrollado pensando en 3D y todos aquellos que quieran intentar aprovechar el 3D, o sea, ya te estás jodiendo la consola a largo plazo, porque es que ahora los juegos... Los desarrolladores van a tener que pensar, oye, que se pueda jugar en 2D y en 3D por igual, cuando la gracia de supone esta consola era intentar sacarle provecho al 3D de forma jugable. Ahora, si ya habían pocos títulos que lo aprovecharan, es que ya lo estás matando. O sea, no solo sacas una consola que es una gilipollez, que quizás algo de beneficio le vaya a dar, económico, vale. Bueno, si no sería ya sería una estupidez total. Pero es que, a nivel de cara al usuario hardcore, es suicidarte, es sacar una idea malísima, porque ya hemos visto las bromas que están haciendo y la mala imagen que le está dando, y sobre todo a largo plazo es estar jodiendo la otra, porque están haciendo una autocompetencia en a ver para quién va a salir el juego y cómo lo hacemos que aproveche mejor, que ningún beneficio puede sacar para esto, para la consola. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Pues eso, yo lo veo como un movimiento, lo primero, raro. Porque no tiene ni pies ni cabeza que esto salga ahora. O sea, si hubiera sido al revés, más o menos del mal del medio, ¿no? Que hubiera salido 3DS después con la funcionalidad implementándolo, pero que pase lo contrario, que lo que decía es un downgrade de la consola, me parece eso, un movimiento que o quieren reciclar piezas o hay algo raro. No puede ser que después de un año y pico, después de pegarse el batacazo que se pegó 3DS, después de bajar el precio de la consola, que ahora le quiten la funcionalidad que se supone que era su marca distintiva, ¿no? Con respecto a Vita. Me recuerda mucho a lo que ha pasado con lo que pasó con DS, vaya, con la primera DS, que el tema de la funcionalidad táctil cada vez fue a menos. Y ahora es una consola que tiene táctil, que va a tener, la 3DS me refiero, va a tener 3D y que no va a funcionar porque ha salido una consola como 2DS, que es una 3DS sin 3D. Y lógico. Y bueno, mi reflexión final es que no ha habido ninguna generación en la que ha habido tanto desvarío por parte de la industria. Esta, vamos, es la primera vez que estoy viendo tantas estupideces por parte, más que de la industria, vamos a puntualizar, por parte de Microsoft y de Nintendo. Y quiero resaltar el buen hacer de Play, que no ha sido santo de mi devoción en esta generación, pero creo que ha cogido una línea muy marcada, muy recta. La Play está con su portátil y su sobremesa constante, haciendo las revisiones para mejorar la consola, como las versiones Slim. Siguen con su exclusiva, tienen una prometedora nueva generación y cada vez Sony demuestra hacer las cosas mejor. Bien, es cierto que tiene la saga de siempre, también, pero creo que ha demostrado y está demostrando que está por los jugadores, desde su online hasta su exclusiva. Y la política que ha tardado en tomar, pero bueno, que está tomando con Vita, aunque le está costando arrancar, pero bueno, también porque no tiene desarrollo. Pero creo que Sony va quizás sea la que se lleva el gato al agua definitivamente en la nueva generación antes de empezar, por cómo van las cosas. Yo con esta consola veo que Nintendo le ha pasado lo que está pasando últimamente, que es llega tarde. Con Wii U llegó muy tarde, porque sacaron una consola nueva generación, entre comillas, un año antes de las que realmente es una nueva generación, pues le ha ido como le está yendo. Y con esta también llega muy tarde. O sea, esta consola hubiera tenido bastante sentido en el lanzamiento de 3DS. Si a la vez que sale 3DS, sale 2DS, como diciendo, oye, tenemos la consola hardcore con el 3D, la que es la cara, que es la buena, que es la que se pliega, y la versión muy barata sin 2D, para que vaya mal de pelas y para los niños. Porque se montó el escándalo cuando salió. Perfecto, tienes las dos opciones. Sacarla tan tarde es llegar, o como hemos dicho, muy tarde, porque ya estás jodiendo el desarrollo de futuros juegos. Porque si lo sacas al principio, la gente se lo puede planificar bien. Pero ahora ya está volviendo a llegar tarde. Para mí está siendo una generación donde no comprendo los movimientos que realizan las compañías. O sea, no te voy a decir que sean estupideces o que no lo sean. Quizás haya algo que yo me estoy perdiendo, pero normalmente cuando desde los tiempos de las campañas Mega Drive, Super Nintendo, que tantas veces menciono, con el Blast Processing y tal y cual, pueden gustarme más, pueden gustarme menos las campañas, pero comprendía las razones de las compañías para hacer los movimientos que hacían. Pero últimamente empiezo no comprender, incluso comprendo por qué Sony tuvo que plegar el tema de Linux en PlayStation 3 y mira que lo intentaron, y comprendo por qué Sony tuvo que desdecirse de tantas cosas. Pecaron de tontos, pero es que los movimientos de ahora no los entiendo, no comprendo por qué se están haciendo, y eso me tiene bastante intrigado, la verdad. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? Bueno, chicos, pues ya dejamos el notición, tenemos que dejar ya las polémicas con Microsoft, Nintendo, 3DS, 2DS, los espionajes y que nos ven mientras estamos haciendo nuestras cosillas. ¡Ay! Y nada, vamos a continuar el programa, ya estamos entrando en la recta final, estamos entrando en un nuevo mes, así que va a venir la cesta de Rikis. Evidentemente, los más avispados habéis dado cuenta que Ricky Snyder hoy no está en el programa, así que se encargará nuestro reciente miembro más actual, el señor Sirchal, de llevar a cabo esta cesta de Rikis. Así que pasa marrón que te han pasado, chaval, a ver qué tal se te da esto. Cuando quieras. Abróchense los cinturones, que la fiesta comience. Vamos a ver, el mes que entra es bastante importante, sobre todo para la gente que le guste el deporte, porque como podréis saber, este mes llega FIFA 14, llega Pro Evolution Soccer 14, el PES, llamado PES 14. Lo harán a mediados de mes, final de mes. Pro Evolution lo harán unos días antes que FIFA. Y también para los más aventureros, para aquella gente que no pudo hacerlo en PC porque no tiene PC o porque simplemente no le salió de las narices, va a llegar a día de ya. De grabación, cuando estéis escuchando esto, llega Diablo 3 para Xbox 360 y PS3. Esas versiones que no va a hacer falta estar conectado a internet durante todo el tiempo. También tenemos Rayman Legends para PS Vita. Para PC llegará The Elder Scrolls Anthology. Y para la gente un poquito más friki, también deportista, también tenemos NHL 14. Es un título un poco menos conocido. Para PS3 y Xbox 360 también saldrá Dead or Alive 5 Ultimate. Y luego para mediados de mes llegará el gran petardazo, ese juego que todo el mundo está esperando. Todo menos Ready, menos Ready. Estoy hablando de nada más y nada menos que ese juego de la mano de Rockstar llamado GTA V. Está recomendado para todo el mundo. Menos para Ready. Menos a mí también me interesa, Ready. Lo diré como es. Y para gente que también le guste el deporte, pero no sé, tenga niños pequeños o que sea un poquito más arcade, también llega un gran juego para Nintendo 3DS llamado Inazuma Eleven 3, Rayo Celeste y Fuego Explosivo, no te sé la ironía. Y para final de mes llegará también, para finales de septiembre, Metal Gear Solid de Legacy Collection. Y bueno, para la gente de PC, también tenemos a final de mes Lost Planet 3. Si te gustó Lost Planet del 1 y el 2, pues tiene pinta de ser también un gran juego. Y también llegará a final de mes también para PC Dragon Quest 10. Ojo que el 1 no estaba mal, el Lost Planet 1 era divertido, era curioso. El 2 ya era bastante más puta mierda, pero el 1 yo lo encontré original y no me pareció tan petardazo. No sé, sí, pero las ganas de vomitar del 2 eran un poquito más grandes que las. Eso sí, pero el 1 me parecía bastante curioso. Oh, claro, claro. Y bueno, sin que se me olvide, que también cuando estéis escuchando esta grabación, para todos aquellos melancólicos como Seth, como yo, como Amuniki, tendremos disponible para PC, PS3 y Xbox 360 la revisión, remasterización HD de Castle of Illusion, ese gran juego de Mickey que también recomiendo. Hombre, yo más que melancólico me considero nostálgico. Quería decir nostálgico, pero se me ha ido la olla. Hazte un favor, guarda esas pastillas. Pues bueno, estos son los juegos que están pendientes para el mes de septiembre. No sé, chicos, ¿cómo habéis visto al amigo Charlie en las CCS de Rikis? ¿Bien? ¿Le damos otra oportunidad para la semana que viene o bien, no? Bien, no se lo ha olvidado, no se lo ha olvidado el gran cefalto. Bueno, pues nada, Rikis Knight, ponte las pilas que te van a comer el terreno, ¿eh? Te van a comer el terreno. ¿Tú quieres que te coma otra cosa, bandida? Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Pues bueno, gente, nosotros vamos a pasar ya a la última sección del programa antes de cerrarlo y vamos a pasar a aquella sección más libre, más amena, podríamos decir, no sé cómo que llevará, es la recomendación del experto. Bien, pues la recomendación de esta semana es para todos aquellos corazones rotos que estéis escuchando este programa, que sé que jugando a videojuegos sois muchos, como yo. Os recomiendo una página muy importante que puede marcar el resto de tu vida. Adoptauntio.es. Es tu página. Es una página en la que puedes encontrar el amor de tu vida. O simplemente un polvo de una noche, quién sabe. Si te gusta, adoptauntio.es es tu página. A más de una le hace falta. Después de la recomendación de Sir Char, adoptauntio.es, que bueno, mira, quién sabe, forma nueva de conocer gente, es curiosa, es divertida y es gratis. Así que tanto solteros, solteras, como casados, casadas, todos aquellos que quieran probar algo diferente, que prueben esta página de origen francés y que está, pues bueno, dando fuerte aquí en ámbito nacional. Así que quién sabe lo que puede salir aquí. La semana que viene hacemos un consejo de sabio. Un consejo de sabio. Y bueno, señores, lamentablemente, a ver si nos adoptan o no, debemos cerrar el programa. No. Ha sido un enorme, un inmenso placer estar esta noche con vosotros, con estas novedades que os traemos, una en forma de sección, una en forma de zumbado locuelo chungo de la mina, pero esperemos que el programa haya sido de gusto, agrado, y nada, vendremos aquí en 2 semanitas, también estamos preparando ese especial, y nada, esperemos escucharnos en breves, así que no me enrollo más, y despido al amigo Rodici, que se ha podido pasar, no todo el programa, pero lo que ha podido, así que un abrazo muy fuerte, tío, y cuídate mucho, hasta luego. El hombre blandengue. Bueno, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros otra vez, recuerdos a los que han faltado, a ver si por fin nos podemos reunir de nuevo todos. Y nada, creo que ha quedado, lo que he escuchado ha quedado bien el programa, ya veremos cómo lo editas tu amo, y me voy satisfecho de que creo que hemos hecho la mejor recomendación hasta la fecha. Claro. Gracias a Indie Podcast, muchos frikis, muchos jugones van a encontrar el amor de su vida. O sea, me siento orgulloso de ello. Sí, hasta Amu pilla, imaginaros el resto. Oh, hasta Amu pilla, mira, podría decir algo, pero me callo, desgraciado. Perdón, me callo. Amu no es que pille algo, Amu pilla lo suyo y lo del resto. ¡Este tío es un campeón! Señor José Jabalí, un abrazo también muy fuerte, cerda nuestra, hasta luego. La rompí, la quemé a la lumbre. Un abrazo, una maravilla y un gran descubrimiento traído por Sir Charles. La semana que viene veremos a ver qué tal. Un pepino. Señor Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte, colega, cuídese mucho y hasta luego. Un farsante, un charlatán. Pues muy buenas noches, y yo, como decía el alcalde Quimby en los Simpsons una vez, yo no puedo meterme en estas páginas porque tengo señora. Seth Gramonte, Tito Seth, ¿usted que también se va a apuntar aquí a la página con los zumbaos? Negativo. Pues yo ahora mismo no tengo mucho interés, pero vamos, que en cualquier caso tomo nota y ya veremos en un futuro. Por lo demás, nos vemos la semana que viene y dos semanas. Es verdad que estamos vagos y ha sido un placer. Uy, que estamos vagos, ponte a editar tú si quieres. Me cachis en la mano. Y por último, nuestro fichaje más reciente, más nuevo, más novedoso, más fresco, es el Neymar de la temporada, no el vale este de los huevos, es el Neymar de la temporada, señor Sir Chal, un abrazo muy muy fuerte y hasta luego. Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Pues un abrazo para vosotros también. Encantado de formar parte de manera ya oficial de la familia Indie Podcast y decirle a los oyentes que si perseguís vuestros sueños siempre tendréis más opciones de conseguirlos que si no, y disfrutad la vida bastante, que es muy corta. Inmenso. Pues con esas declaraciones filosóficas y profundas de Sir Chal nos despedimos dándoos las gracias por escucharnos, por estar ahí con nosotros, por viciaros, y esperad la semana que viene, no, la siguiente, que vendremos con más contenido y mejor continente si es posible. Esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Un día te va a explotar el PC, va a hacer... No, lo que va a explotar la mierda, la barra esa. Que la voy a quitar más rápido. Te va a explotar como las armas de Torgue. O como los personajes de Torgue. Yo creo que Robert empieza a tener un problema importante. Muy importante. ¡Ey! Están volando hostias y se está poniendo cara de aeropuerto. Charlie. Dime. Acaban de adoptarme otra vez. Hijo de puta. Joder, este no para. Apúntate, Charlie, tío. Yo voy a meterme yo en el perfil de Amuniki a ver qué mentiras suelta para copiarlas, tío. Sí. Pásame tu perfil, hijo de puta. 4.700 puntos que llevo. 4.755. La recomendación musical de esta semana es la canción de Mass Effect Suicide Mission, tocada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Que la disfrutéis.